Alivio a mi alma, regresa pronto ligero y dale alivio a mi alma. Cuando hay un amor sincero, se puede perder la calma. Cuando hay un amor sincero, se puede perder la calma. Promesa de que tu amor me condena.